contrabandits, contrabandides, benvinguts a l'assemblea de Majares. Contrabanda FM, 15 anys navegant. En el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. www.contrabanda.org. Radio Libre al abordaje. Contrabandits, contrabandides, benvinguts un diumenge més a l'assemblea de Majares. Estem aquí, ja veieu, sin perdonar ni un solo domingo, els Majares, amb vosaltres, en directe, en unes fechas tan señaladas como son las de hoy. Venga, presentaciones. ¿Quién está por aquí? Pues la Tetilia está aquí con vosotros como cada domingo. Y antes de afrontar la dura experiencia de la cena de Nochebuena, pues hemos venido aquí a divertirnos un ratillo. Y traigo conmigo, para a tono con las fechas, alguien de mi familia que está aquí sentado a mi lado, es mi hermanillo. Claro. Hola. Muy bien. Hola, ¿no? ¿Qué más? Hola, soy Albert, soy hermano de Tetilia, vengo desde el sur y nada, pues a rollo familiar y he venido aquí a la radio a controlar, ¿no? A ver qué hace tu hermano, claro, pequeña los domingos por la tarde. Muy bien, pues sí, ya voy, los Majares al fin y al cabo sí que somos unos tradicionales, ¿eh? Y estamos por todas partes, en realidad. Sí. Porque mi hermano también es un majarilla. Sí. Bueno. Se hace lo que se puede. Claro que sí. Bueno, sabes que los Majares es más que un programa, es una comunidad, es una forma de ver la vida, un estilo de vida y somos más de los que... De los que nos pensamos. En expansión. En expansión. Bueno, eso, Ernesto Chemajara, pues hem reconegut. I de moment estem aquests tres que estem ara aquí. I a l'espera, bueno, o que es passi algú més, que avui potser serà difícil, o que se faci algú trucant, pues jo què sé, escrivint, sea, de la forma que sea. I com poden participar al programa la gent? Doncs si voleu trucar, només heu d'agafar el telèfon i marcar el 93 317 7366 i si voleu escriure és assembleademajares@rabalnet.org. Toma ja, muy bien, s'entendió. Bueno, pues ja sabeu, Assemblea Majares, estem en directe avui 24 de desembre fins a les 8:30 del vespre i estem a Contrabanda FM, emissora lliure no comercial de Barcelona, que a pesar de los pesares y contra viento y marea sigue ahí emitiendo ahí cual jabata, cual jabato, perquè senyors, hem tingut ahí unes dificultats, però aquí sí, algo que caracteritza aquesta emissora és que se sobrepone a cualquier situació. Contra viento y marea. Contra viento y marea. I seguim emetent. Tornem ara a sortir per l'FM força bé, almenys perquè he pogut escoltar a casa meva. Però això no treu que hem d'estar al lloro i que, com sempre, us demanem pues, la vostra atenció contínua i col·laboració. Ja ho sabeu, podeu escriure'ns a contrabanda@contrabanda.org i dir-nos com aneu sentint des del vostre barri l'emissora, tant al 91.4 com al 91.3 i al 91.5, perquè això també ens facilita veure una mica per les dues bandes com se'ns està tapant des d'aquesta emissora pirata, que la setmana passada us vam explicar que bueno, va optar per ficar-se en aquest espai de la FM per provar sort i veure si podia pues, emetre des d'allà i fer-se pues, uns calarons. Però los contrabandistes, los majares, estamos al loro, estamos sempre en guàrdia i no hem deixat pues, que ens poguessin trepitjar tan fàcilment. I ara s'anava a ficar una cunya que hem fet, que vam fer. La setmana passada era tan solo la prova piloto i va poner-vos otra, mucho ya más profesional. Hasta que el ratón se ha vuelto loco también de este ordenador. Que yo hago aquí un llamamiento público a todos los contrabandistas que nos estén escuchando, que los reyes, si tienen que traer algo en esta radio, bueno, muchas cosas, sería un ordenador, un ordenador nuevecito, un poco ya decente, para poner aquí en el estudio uno. Yo te regalo el ratón, si quieres. ¿El ratoncito? El ratoncito pues te lo regalo yo por reyes. Pues para eso hay que quitar algún diente, ¿no? Se me tiene que caer algún diente. No, hombre, digo el ratón electrónico. Ah, vale, el ratón. Vale. Bueno, y también el ratoncito Pérez. Decir que si no se nos escucha por la radio, podéis hacerlo a través de internet en www.contrabanda.org, donde también os podéis descargar los programas que hemos venido haciendo los últimos meses en el podcast y escucharlos cuando queráis y donde queráis. Muy bien. Oye, pues yo mientras me daré un tiempo para ver si se puede arreglar esto. Además, tenemos la suerte de tener hoy un informático aquí. O sea, esto se va a solucionar en nada. Vamos a aprovechar para dedicar el programa de hoy a alguien. ¿A quién? Una personita. Nos vamos a dedicar a un nuevo contrabandista que ha llegado a este mundo. Aún sin carné, pero bueno, del que se esperan grandes cosas. Dediquem al Jan, que ha nascut aquesta setmana, i també a sus pares, especialment al alquimista contrabandista, el Jeroni, que hace unas cuantas semanas estuvo aquí majarendo con nosotros, y que ahora, pues, obligaciones de la vida le llevan a apartarse un tiempecillo de la emisora, però segur que està allà al peu del cañón vosaltres. Pues bueno, pel Jan li dedicarem una cançó, tot el programa, i una cançó, jo crec, bueno, muy bonita, al menos yo de pequeño la cantaba y me gustaba mucho. Ilia Betanjada. Oh. Había un jardín del señor Jos Mustaki. Venga, alquimistas, que vaya bien. Il brillait au soleil comme un fruit défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer, ni rien de déjà vu ou déjà entendu. La la la, la la la. Il y avait un jardin, une maison, des arbres, avec un lit de mousse pour y faire l'amour, et un petit ruisseau roulant sans une vague venait le rafraîchir et poursuivait son cours. Un jardin grand comme une vallée. On pouvait s'y nourrir à toutes les saisons. Sur la terre brûlante ou sur l'herbe gelée. Et découvrir des fleurs qui n'avaient pas de nom. La la la. Desde Radio Almenara os queremos mandar nuestro apoyo. En esta radio llevamos varios años sufriendo fuertes interferencias de emisoras comerciales sin licencia. Lo cierto es que nuestra experiencia es mala porque no hemos salido muy bien parados y hemos acabado cambiándonos de punto en varias ocasiones y quedando con coberturas muy malas. Incluso durante una época tenía apenas un kilómetro de cobertura a pesar de emitir con 400 vatios. En algunos casos se iba la emisora usurpadora, pero meses después venía otra, o incluso dos, una por cada lado, dejándonos con coberturas ridículas. Ahora seguimos con muchos problemas de interferencia. No llegamos a los 3 kilómetros de cobertura. La situación en Madrid es bastante desesperante y todas las radios hemos sufrido en mayor o menor medida interferencias y nuestra cobertura ha ido mermando peligrosamente. A pesar de haber unas 10 emisoras libres en Madrid capital, hay muchas zonas, como la zona centro, donde es imposible escuchar ninguna. En algunos casos se ha conseguido aguantar en el dial y la otra emisora se ha ido. En algunos casos, una vez localizada la emisora, se han mandado cartas de apoyo y se ha mostrado el apoyo social que tenemos y la radio se ha ido a otro sitio. El problema nos viene cuando no es una sino varias emisoras que se concentran en una misma zona del dial, muy próxima a nosotros, y saturan el espectro. Estas emisoras además salen con mucha potencia y desde zonas muy altas. Y estas de las radios de por aquí emitimos desde el mismo edificio donde tenemos el local. Es decir, ubicaciones peores, lo que hace que seamos presa fácil. En Zaragoza, Radio Topo consiguió echar a la COPE, usando frecuencia ilegalmente. Montaron varios repetidores de poca potencia por la zona centro de Zaragoza, que hacían prácticamente imperceptible las emisiones de la COPE en el centro y en su sede. Además, hicieron algún acto público donde la COPE quedaba con una mala imagen. Les debió de gustar mucho que les llamaran Radio Pilada. Saludos desde Radio Almenara. www.radioalmenara.net. 15 años construyendo radio. Maintenant Nicolas et Bas, vous dormez au fond de nos cœurs. Vous étiez tout seul dans la mort, mais pareil. Estimados compis de contrabanda, enterados de vuestros problemas para comunicaros adecuadamente con vuestros oyentes habituales, os mando mi solidaridad desde Madrid, en momentos por los que ya hemos pasado habitualmente y con demasiada frecuencia las radios libres, comunitarias o alternativas. Solo la solidaridad y la lucha para que no nos silencien y el trabajo conjunto podrá de nuevo restablecer nuestras ondas libres desde Barcelona. Sentiros arropados una vez más. Con mucho cariño os envío un mensaje de ánimo. No estáis solos. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Y en especial para toda la gente del programa Radio Nicosia y para la gente que hizo el vídeo sobre radios libres. El morir les dio libertad y un lugar en mi corazón. Seguro que con la ayuda de las radios libres de Varna podréis una vez más sobrevivir a estos problemas ajenos a vosotros. Tenednos informados qué podemos hacer desde Madrid. Salud y ánimo. José Daniel de Radio Elo. El morir les dio libertad. Hola, en las listas de correo de la red estatal de medios comunitarios ha tenido bastante eco el comunicado sobre las interferencias. Seguro que tenéis referencias de la REMC por los encuentros que se realizan. En un par de ellos ha participado Jordi. Contamos con un grupo que trabajamos temas de legislación y hemos hablado de ver si os podemos ayudar en alguna iniciativa, envío de algún escrito. Ahora estamos preparando un texto para mandar al Defensor del Pueblo para probar a ver si toma alguna iniciativa. Nuestra argumentación se está basando en la consideración de que se nos está negando nuestros derechos. Libertad de expresión, acceso al espectro. Estamos a vuestra disposición para ayudaros en lo que consideréis que podemos ser de utilidad. Por otra parte, también se han ofrecido a apoyarnos desde AMARC para este tipo de cuestiones, envío de cartas. Me consta que Contrabanda estuvo en AMARC Europa hace tiempo y creo que la cosa acabó un poco mal. Sin embargo, ha comenzado una nueva etapa en AMARC con gran impulso de la gente de Latinoamérica. Además, se ha refundado AMARC Europa y la presidencia la ostenta Mariano de Radio Vallecas, que está dispuesto para ver si puede echar una mano. Un saludo. Javier URCM. Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría. Ave María, ¿cuándo serás mía? Al mismo cielo yo te llevaría. Contrabanda FM informa. Des de principis de desembre, Contrabanda està entrepitjada per una emissora que posa música com aquesta. Dime tan solo una palabra que me devuelva la vida. És una ràdio comercial que emet sense llicència des del 91.3 del dial, creant interferències al 91.4. Per fer un seguiment del senyal, us demanem que us poseu en contacte amb nosaltres i ens expliqueu com ens escolteu des dels vostres barris. Truqueu-nos al 93-317-7366 o escriviu-nos a contrabanda@contrabanda.org. Contrabanda FM, en el 91.4 de la freqüència modulada. 15 anys de ràdio lliure i no comercial de Barcelona. www.contrabanda.org. Ràdio Contrabanda FM. Hola, un saludo desde Vigo, desde Radio Piratona, la radio libre del sur de Galicia. Nos queremos solidarizar con vosotros. A nosotras también nos quiso tapar una radio comercial pirata hace 2 años, Antena 5, que metía la señal de Somos Radio de Madrid. Le enviamos cartas a Antena 5 y pasaron de nosotras. Así que enviamos notas de prensa en los medios de comunicación local y también a Somos Radio. Y enseguida abandonaron el dial. ¿Vosotros no sabéis aún qué radio es? Si hacéis una campaña de bombardeo, correos o alguna otra acción, contad con nosotros. Esperamos que enseguida se alegre vuestra situación. Un abrazo. Radio Piratona, 106.0 de la FM, www.sindominio.net/piratona. Notti d'un tempo che fu, tre cavalieri da Spagna se partiru, dall'Abruzia Sicilia passaru, e poi ca in Calabria se fermaru, 21 anni lavoraru sotto terra, per fondare le regole sociali, leggi d'onori di sangue e di guerra. Leggi maggiori, minori e criminali, e sti regoli di sangue e d'omertà, da padre a figlio si li tramandaru, chi sti sui leggi di la società, leggi così un ta storia d'assaru. Drangheta, Camurra e Mafia, del Domingo. Estem escoltant una cançó del recopilatori Il canto di Malavita, la música de la mafia. Un recopilatori tremendo de música mafiosa, de coples i canciones de la mafia napolitana i siciliana. Pues bueno, dedicada a aquesta a tots aquests mafiosos de les ondes hercianes que es pensen que amb diners i a golpe de kilovatio poden fer fora ràdios com aquesta. Poi va a ser che no. Veli e 7 marinari, uno di chisti me vosi domandari. Giovanotto dicete che cercati, onore e sangue, e un ci rispondia. Sopra sta barca se voi inchianati, onore e sangue trovamo per la via. E me portaro a mezzo di lumari. Tani soletta in omu favignana, o genti tu tutti chi sta di ascoltare, chi sta in a terra vicina e assai lontana. Ta camurra e mafia, leggi d'onore, leggi d'omertà. Drangheta, camurra e mafia, ecco sgarra nuda pietà. Dan c'era nu castello, cu tristanzi, ondi la prima puzzava infamità. Tre cucci sangue, da seconda non ci trovai, mentre in da terza nu corpo in società. Degni e meritevoli fu riconosciuto, sotto all'arbore una scienza battiato, onorato circolo a cui saluto, fino alla morte a cui son vincolato. Io faccio l'uomo per sangue e onori, e per scacciare l'infamia e traditori. Niente perdono e non da pietà, chi stu un poni stu corpo e società. Drangheta, camorra e mafia, è società organizzata. Drangheta, camorra e mafia, leggi d'onori, leggi d'omertà. Contrabanda FM 91.4, www.contrabanda.org. Ens esteu escoltant per la FM en directe i per internet des de la pàgina web, des de qualsevol punt de, del globo terràqueo. Us hem llegit diversos mails que ens han enviat des d'emissores de ràdios lliures o ràdios comunitàries de tot l'estat, de Madrid, de Galícia, des de Vigo, bueno, des d'un poc des de tots els sitios. I bueno, més coses que no us hem llegit, però que ens han sorprès també per l'apoyo que ha mostrat la gent. També des d'aquí donar les gràcies a la gent de Caos en la Red, de Terrassa, que també han estat des del primer moment pues, difonent a Barna, i per suposat a la gent de Ràdio Bronca, que bueno, sempre que tenim algun percal, la veritat és que estan ahí i fent colzat a les ràdios lliures, que al final pues, també potser només ens tenim nosaltres, no? Després la gent de Ràdio Línia 4 també, que ens han enviat missatges aquí als Majares, al programa especialment, i que, bueno, pues des d'aquí també els hi mandem un abrazo i, bueno, pues ojalà estiguin ja també ells emetent un altre cop amb normalitat, després també dels problemes que han tingut. I us recomanem que aneu a la seva web, on van informant pues, del cas del company que està a Xile, també han penjat el comunicat que nosaltres hem tret i van dient, pues bueno, quan tornarà ja la programació normalitzada de Línia 4. Ràdio Línia 4, amb un número, .tk, si no m'equivoco. I bueno, no sé, em deixo algú, però segur la gent de Massala també, que ens va escriure per veure pues, com anava tot i també solidaritzar-se. Pues bueno, pues una sorpresa també positiva, a veure que la gent s'ha enterat i que bueno, pues està al nostre costat. Us recordem això, que estem tot i això així una mica a l'espera i al tanto de què pugui passar, i que a dia d'avui es pugui tornar a sentir força bé per la FM, pues no sabem què pot passar durant aquestes festes, perquè aquest tipus de ràdios pues, acostumen a aprofitar moments així bastant dèbils, com poden ser el pont de desembre passat, per atacar i aprofitar una ràdio com aquesta. La gent que ho fem pues, no ho fem per diners, no ho fem com a curro, i que per tant de tant en tant desapareixem. Per això que estigueu també en l'hora vosaltres, ens escriviu, i si, bueno, pues, si teneu ahí un ataque de generositat, de solidaritat, o us emborratxeu con la cuenta corriente a mano, pues bueno, hacer un ingresito ahí solidario, pues tampoco está de más. Allá trobareu el compte a www.contrabanda.org. I recordar-vos, per tots aquells que esteu fent l'escudella i la candolla i no pugueu concentrar-vos en escoltar aquest programa tan meravellós, que fem un parell de reposicions cada setmana, els dimecres, avui ho diré bé perquè ho tinc apuntat, els dimecres de les 6 de la tarda, a les 7 i mitja de la tarda, i els dijous de les 10 del matí a les 11 i mitja del matí. Per tant, aquest dijous, si escolteu el programa, acabats d'aixecar o anant a currar, perquè hi ha gent com jo, per exemple, que no tinc vacances, pues no us penseu que és una broma perquè és el dia dels innocents i que ens hem aquí apoderat de l'estudi on ens tocava, sinó que serà una reposició dels Majares. Pues sí. I una última coseta ja de l'emissora, que no quiero que se me pase. Aquesta setmana, bueno, aquest fi de setmana, o durant aquesta setmaneta, hem estrenat els calendaris 2006, que 2007, perdó, que anirem per allà venent, d'alguna forma o altra, per també treure alguns calarons, i que ja sé que ho han fet molt justet, però bueno, nosaltres som assassins. Però que si ens trobeu por ahí, o us ve de gust escriure'ns i demanar-ne un, i d'alguna manera pues, ja ens ho muntarem, perquè per un eurillo o alguna cosa així, pues, podeu tenir aquest calendari, precioso, ahí colgado en el pòster, al lado de la tia amb boles, o de lo que sea, i bueno, col·laborar d'alguna forma aquesta emissora. Pues ja està, el momento public reportatge, ja està, s'ha acabat. I ara ficarem una cançoneta d'un cantautor d'aquí de Barcelona, així és cachondete. Mostrat. Que es diu El sobrino del diablo i la cançó es diu El tercer cepillo de dientes i jo se la vull dedicar a tots els infidels. Siempre fue el verde, pero aquella mañana fatal encontraste uno diferente. Hasta entonces todo iba bien, nuestro amor era joven y fuerte, lo empezó a debilitar el tercer cepillo de dientes. Entender la importancia que tiene la higiene. Yo entregué a otra mi cuerpo, pero no el corazón ni la mente. Y ya que tuve un desliz, lo tuve muy limpiamente. Ella no tocó tus sábanas ni tu cepillo de dientes. Fue el principio del fin. Las encías de nuestro amor, mancilladas por cerdas hirientes. Después de aquella mañana te largaste para siempre y la dueña de aquel cepillo se lo llevó al día siguiente. Yo me quedé allí muy solo, mi triste cepillo de dientes, mirándome en el espejo y maldiciendo mi suerte. Fue el principio del fin. Por un desliz sin importancia, si no las cuidas bien, las encías duelen y sangran. ¿Recuerdas aquellos buenos tiempos? Éramos jóvenes, llenos de fuerza. Nuestro amor estaba sano, era una metonimia de nuestros dientes. Pero poco a poco descuidamos la higiene bucal y una caries acabó con nuestro amor. La culpa no fue de las cerdas, del cepillo quiero decir. La culpa fue nuestra, nos mordió la desgracia. Dios. Hoy han pasado 6 años de aquel lamentable incidente, pero esta mañana yo estaba de compras en Continente y me he encontrado contigo e ibas con tu nuevo pretendiente, un protésico dental que según me has dicho nunca miente. Fue el principio del fin. Las encías de nuestro amor, mancilladas por cerdas hirientes. Duelen y sangran. El ojo te ve, los majaras te escuchan. La asamblea de majaras. En directe cada diumenge de 7 a 8 i mitja de la tarda. Domingo para verte llegar con tu vestido rojo y suave caminar. El magazín para mentes calenturientes y apátridas de Contrabanda FM. Radio lliure y no comercial en el dial de Barcelona. 91.4 de la freqüència modulada. Porque no tienes novio, con otros bailarás. Y mientras cambio el disco, tal vez me mirarás. ¿Será que no te gusto como tú? Contrabanda FM 91.4, www.contrabanda.org. Son las 7:30 ya y la señora ya está ahí llegando de hacer las últimas compritas. Preparando la cenita. Caban en la nevera, sobre todo. Mantel, la velita. Caban en la nevera, eso es importante. Y bueno, ya preparan y entrando en este espiral de días familiares, navideños y festivos, que cada uno tiene su cosita y su punto, ¿no? Hoy aquí en este programa ya hemos hecho bastante especial Navidad. Y quizá no entraremos al trapo, ¿no? Otro año más. Está muy visto, ¿no? Sí, está muy visto. Aunque alguna cancioncilla, alguna cosa sí que pondremos. Y una tradición, perquè al fin y al cabo els majares, com deia, no deixem de ser tradicionales, hombres de costumbres, animales de costumbres. Y una que teníamos muy, muy nuestra, muy nostrada, era la de hacer transmisión de campanadas en directo. Todos los años. Y encima, este año que ha ido en 31, pues hasta yo estaba tramando de empalmar directamente. Desde el programa empieza a las 8, pues a las 6, a las 7, eso, a las 7. Pues se venga hasta, que lo habíamos hecho hasta algún año, hasta las campanadas. Y con el peligro que se supone para el cuerpo. Pero bueno, no ho sabem. La setmana passada jo us vaig anunciar que sí que ho faríem, però com jo no sé si estaré aquí, en aquestes tierras, por el 31, no asseguro nada. Només us dic que estigueu atents a... al blog del programa, que ja sabeu que podeu anar des de... O és contrabanda.org/majares, no? Fàcil. O des de Contrabanda aneu a podcast i allà arribeu al... on estan penjats tots els podcasts, que és en un blog del programa on també anem ficant notícies i tal. Pues allà ja direm. I suposo en la web de l'emissora també si es fa aquesta retransmissió no especial de les campanades. I si per tant també hi haurà programa o no diumenge que ve. Caso és que vostè no estarà, no? Trucadeta. No, jo no estaré. La senyorita no va estar. Bueno, pues bueno, ja anem rebent trucades. Recordeu 93-377-366, si ens voleu trucar. 93-317-7366. Llamadas desde el extranjero, 00 y 36 de prefijo. Venga, pues va, tenemos una trucadota de algún compañero de entrevista, ¿o no? Vamos a pasarla. Vamos ahí. ¿Sí? Hola, buena tarde. Sí, hola, buena tarde, Gansen. Gansen, Dan. Hola, buena tarde. Sí. Ahora, identifícase. Hola, soy el profesor Bacterio. ¿Eres usted? El profesor Bacterio. Ah, profesor Bacterio, mira tú. ¿Cómo está usted, comandante? Uy, no nos infecte, por cierto. No. ¿Qué, en se'n ve? Sí, bueno, para internet, como siempre. Ah, muy bien. Bueno, el barrio donde tengo el meu cubicle, tenim una emissora que ens intercepta, però com aquesta és legal no hi podem fer res. O sigui, ja és algú que ve d'abans, no? D'antanyo. Sí. Tot i així... Esperem que encara que se caien los pirata rata, pues seguim en aquesta situació, no? La protecció, i quan l'emissora és legal no hi ha nada que hacer. Cert, això no ho hem comentat, però sí que és veritat que bueno, tot això que està passant també és una demostració del buit legal que hi ha i de la febresa, bueno, almenys que hi ha administrativa per les ràdios lliures, que no, ni existimos ni estamos ahí, quan en realitat sí que estem. Però bueno, seguirem donant guerra, no, senyors? Ahí estaremos. Molt bé. Què està vostè preparant, què? Els torrons? No, le llamaba pel que comentava abans del Cap d'Any. Ah, s'ha assustat. Bueno, primero que nada, disculpa a la audiencia que s'ha repetit avui el programa una vez más. Sí. No podíem venir, pues teníem el doctor por ahí en una conferència en Kuala Lumpur i no han podido venir. Però bueno, cap al dia de l'entrevista sí que farem programa i que nosaltres segur que estarem allà per les campanades. O sigui, vosaltres també fareu programa, com l'havíeu de fer avui. Sí, però la revolució, que era el tema, ja la veremos otro día. Pues jo pot ser que faci campana. Campana de campanada? Sí, pot ser, però no ho sé. M'ho d'acaba de decidir, ja ho veurem. Bueno, en tot cas estarem els rizomes, crec que estarem per allà. I bueno, clar, i tots els rizos que vulguin venir, com sempre. O sigui, pues faci la difusió pertinent. A partir de quina hora preveuen estar? Pues ni pa joder idea. Nosaltres anem de 5 a 7 a fer el programa, diguéssim, ordinari, rizoma Malinowski. Y después, pues, hombre, ordinario usted, ¿eh? Ordinario usted, pero el programa está muy bien, muy académico y muy muy serio. Pero es ordinario, acabamos diciendo pancrotas y... Vale. Muy ordinario todo. Y después, no sé, bueno, cuando nos animemos, empezar, supongo que para, no sé, cuarta dota, imagino. Muy bien. De todas formas, si hay majaras, contrabandistas por ahí, pues siempre es pod participar desde la lejanía. Claro. Luego de la tecnología, ¿no? Sí, que invitem a la gent a que ho faci. Que la veritat és que el fi d'any normalment és una data en què la gent, si és el que està lluny, s'anima a participar. I con la copita de mas, pues sempre se manda una llamadita amb bones intencions. És un moment molt maco, la retransmissió aquesta. Bueno, pues estaremos, que hi ha alguien al otro lado. Molt bé, fantàstic. Bueno, pues senyor, li desitgem això, un bon any si no ens veiem i que sigui puguen escoltar, ni que sigui per internet, l'emissora. Molt bé, sí, per internet seria de fàbula. Molt bé. Hola, i felices podcast, eh? Claro que sí, felices podcast. Venga, senyor. Adéu. Le vamos a dejar Adéu. Con un mensaje. Todos los años me llena de orgullo no trabajar, ni tampoco servir leal y eficazmente a España, para poder dejar un país sin la estabilidad política, social y económica, así como fomentar los accidentes de circulación, amenazas y extorsiones. Una labor además con la que los príncipes de Asturias sellaron un firme compromiso de continuidad con motivo de su enlace. Valoremos el trabajo de la droga y sus efectos devastadores que me estimula a diario y por la que siempre estaré dispuesto a entregar lo mejor de mí mismo. Tenemos un país de pobreza, marginación, discapacitados, inmigrantes, exclusión social y a los extranjeros que residís con nosotros, todos fuera de nuestras fronteras. Los españoles piden miles de mujeres. En esa tarea, la corona no escatimará esfuerzos. Siempre alentará los abominables atentados terroristas en Oriente Medio. Nuestro mayor afecto y comprensión se dirigen en particular a quienes sufren, a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, cuerpos de seguridad, servicio exterior y cooperantes, que tantas muertes y heridos provocan. El futuro de España requiere una sustancial mejora de los niveles educativos de sus hijos, autoridades, padres, profesores y alumnos. Al mismo tiempo, la sociedad española reclama erradicar nuestra identidad, cultura y tradiciones, así como valores éticos, morales o religiosos conforme a sus creencias. Las diferencias políticas deben resolverse con rabia y dolor, guiados por el afán de riquezas y de ambiciones particulares. A todos los españoles, especialmente a Quijote, a quienes trabajan al servicio de mi familia, que se entregan día y noche, y esta noche también, todo mi afecto y mis mejores deseos de felicidad para el año 2012. Buenas noches. ¡Viva el rey! ¡Viva! Pues ya tenemos el mensaje ya oficial y ahora podemos proseguir con tranquilidad, ¿no? Sí, nos lo ha dado en exclusiva a Contrabanda. En adelanto. Sí, y este es el auténtico, que nadie se engañe, ¿eh? Es lo que piensa de verdad. Bueno, ¿para qué tener república, no? Un rey así, yo ya me lo paso bien. Es mucho más divertido esto, ¿no? No, además que estando como está la vivienda, y seguro que este señor pues ahora mismo no se puede pagar pues un pisillo para su hijo que se independice, pues estará viviendo también la familia real, como toda buena familia española, una situación complicada con el chaval en casa a los 30 y... Claro. ¿Qué tiene ya el Felipe? Pues yo no lo sé. Tiene un 30 cacho. Y pico. 30 y pico. Por eso ocupan un palacio, ¿no? Y ocupa porque es súper alto el chaval, ¿eh? Sí. Tampoco pagan nada y ocupan, ¿no? Uh-huh. En deseo a la zarzuela. Pues los demás, que no podemos ocupar palacios, de vez en cuando nos quejamos y hace un par de días... ¿Ayer? O sea, no, ¿verdad? Ayer. Sin ir más lejos. Ayer hubo una manifestación aquí en Barcelona y en muchos otros puntos de la península. Y bueno, pues... De España, puedes decir, ¿no? España. Hoy se puede decir España, de España. Hombre, ya que he dicho viva el rey, sí. Tengo que decir España. España, de España. Pues aquí en Barcelona hubo unas 20.000 personas, según no sé quién, y 7.000 según la Guardia Urbana. Yo no sé cuál es la 20.000 verdad. Según los organizadores y 7.000 según la Guardia Urbana. Ya, pero aquí pone 20.000 personas, 7.000 según la Guardia Urbana. Y claro. ¿Quién miente más? No sé. A una media. Media ponderada, no sé. El caso es que hubo esta manifestación, hubieron no sé cuánta gente, y era una manifestación que convocaba la Asamblea de la Vivienda Digna con el lema "No podem tornar a casa per Nadal perquè no hi tenim". Bueno, y la manifestación fue desde Plaza de Cataluña hasta la delegación del gobierno a través de la Vía Layetana. Y bueno, una de las reivindicaciones o de las quejas que había era la denuncia de que en Cataluña existen actualmente 301.000 viviendas desocupadas y, bueno, no sé cuánta gente habrá viviendo en casa de sus padres o pagando alquileres desorbitados, pero me consta que es mucha gente. Y, bueno, esta contradicción no se resuelve a pesar de que últimamente ha estado muy en los medios de comunicación los debates sobre la ocupación y sobre el problema de la vivienda. Pero normalmente las medidas que se toman después de este tipo de debates que se basan en una alarma social un poco absurda son algunas medidas como, por ejemplo, va a ser la nueva legislación que se va a sacar para poder hacer desalojos express en 48 horas, también en casos de vivienda privada, ¿no? Porque hasta ahora, cuando era propiedad del ayuntamiento, el lugar que se ocupaba, sí que se podía hacer, como se hizo en Can Ricard, con el tema de la Macabra, pero cuando era propiedad privada, no, o sea, exigía de todo un proceso, exigía que se avisara a los ocupantes antes para que pudieran sacar sus cosas, y ahora pues no, nos van a poder sacar sin previo aviso y haciendo un juicio rápido en el que no tenemos ningún tipo de garantía. Y bueno, y otra de las medidas es sacar más casas de protección oficial y mini pisos que al final acaban en manos también de inmobiliarias y que lo único que hacen es alimentar a las inmobiliarias que ya no saben de dónde coño sacar más casas, ¿no? Porque esto ya es una locura. Y pues no sé qué pensáis, pero a mí me parece que es un tema súper básico que nos toca a todos y que no se mueve nada, ¿no? Y es grave en este momento, sobre todo porque Barcelona en el tema de la ocupación es un caso muy particular. Quedan muy pocas ciudades en el mundo donde la ocupación alcance cotas como las que alcanza aquí. Y estas medidas que van a salir ahora van a terminar de destruir todo esto, ¿no? Y a mí sí me parece grave. Tampoco creo que la solución sea la ocupación, pero bueno, era un tipo de lucha muy, muy cotidiana, muy real, y eso también se va a acabar, ¿no? Por eso mismo es un peligro y quieren cargar con él. Está claro que no se puede permitir a día de hoy una alternativa, digamos, tan extendida como está aquí en Cataluña la ocupación. Por tanto, más tarde o más temprano, pues bueno, tienen que acabar con eso o pasarlo por unos rediles más, digamos, legalistas, como puede ser, ¿no?, en casos de otras ciudades, que desde algunos sectores políticos se opta más por esa posibilidad, ¿no? Los casos de Londres o Ámsterdam o Berlín, donde se fue poco a poco después a una variante de la ocupación, digamos, legal, como un acuerdo con el ayuntamiento de ceder los pisos. No sé si va a llegar a eso o se va a imponer más la mano dura que piden desde Convergencia y hasta desde los propios, bueno, socialistas, ¿no? El propio alcalde el que ha dicho que el desalojo de Can Ricard fue ejemplar y que es lo que por la manera ir, ¿no?, en la que se quiere trabajar a partir de ahora. La realidad es que en esta semana se han hecho varios desalojos más, en Saudade, por ejemplo, donde hubo hasta detenciones, y después aquí un sitio, bueno, que la verdad que llevaba muchos años y que ya estuvimos hablando de ello en septiembre, creo que fue porque estaban ya con un periodo de desalojo, llevan tiempo en una campaña que era la loquería en Hospitalet, un sitio pues que en realidad, bueno, había hecho... Bueno, varias historias en un barrio donde precisamente no es que haya muchos equipamientos ni es que haya una vida, digamos, cultural muy muy activa, ni mucho menos incentivada desde el ayuntamiento de Hospitalet en el barrio de Torrassa. Y precisamente si había habido problemas, más con los vecinos, era con las pandas de nazis que pululaban por ahí. Yo un día lo viví en propia carne en la loquería. Pero bueno, la realidad es que al final, después de años ahí de estar ahí montando historias, pues también los han echado. En Sabadell ha sido lo mismo. Y bueno, ya van no sé cuántas. El otro día lo leí, cuántos desalojos se habían hecho este año en Barna. Sí. Creo que eran casi un centenar o así. Sí, este año está mucho más duro. Este año y el anterior incluso también. Y más que será... Pero este 2007. O sea, lo que está claro es que hay una voluntad de acabar con esto ya, que desde la administración se tiene la sensación de que ya se ha tolerado durante suficiente tiempo el tema y que ahora hay que acabarlo lo más rápido posible. Y bueno, y seguir vendiendo esa imagen de Barcelona de moderna, limpia, de diseño y para los guiris y los modernitos. Y bueno, todo lo demás al carajo, ¿sabes? Bueno, y encima ya en elecciones, o sea que hay que estar currando. Bueno, pero sí que realidades aún perduran. Y por ejemplo, nosotros estuvimos el viernes en el cumpleaños de una casa que ya lleva, pues no sé si 5 años. Y yo creo que sí, que ellos tienen más para largo. Quizás una excepción, un caso un poco distinto. Pero bueno, el caso es que Cambas Deu está ahí aún en ese pequeño paraíso dentro de la ciudad. Porque no deja de ser Barcelona, el Valle de Cambas Deu. Pero ya es montañita. Y montañita no será, pero bueno, que en la misma ciudad, pues bueno, hay un proyecto ahí de ocupación rural urbana, pues que sigue ahí durante años y con proyectos bastante con los vecinos, ¿no? Con los huertos que tienen ahí con los vecinos, con distintas historias, con asociaciones de vecinos de por ahí, Cañellas. Y bueno, la verdad, fuimos ahí a celebrarlo, ¿no? Lo pasamos muy bien. Fiestecilla. Teta. Sí, teta es la palabra. Ahí, bueno, ahora pararán un poco por vacaciones, pero los domingos, como siempre, que no sé si es cada domingo, pero creo que sí, hacen ahí el pic. Y proyecciones también. Y están ahí, bueno, con comida y varias actividades y talleres. También os puedes encontrar la tienda gratis, donde yo me he surtido para esta Navidad. O beber cerveza artesanal muy rica. Y también comprar, eso para las chicas y los chicos que tengan que hacer encargos, una cosa muy interesante que se llama Mooncup. Que es para la regla, para eso que viene una vez al mes y que y con lo que sangran, ¿no?, a la gente, a las chicas. Pues sí, con lo que te tienes que gastar cada mes en tampones y en compresas, y aparte que son bastante tóxicos y pueden provocar enfermedades muy graves. Y aparte de que desde el punto de vista ecológico es una burrada, o sea, que cada mes tengas que tirar toda esa cantidad de envase que contiene el envase, donde está el aplicador que contiene el tampón. Pues en vez de hacer esto, usas el rollito ese de plástico y eso para toda la vida, si no se te quema cuando lo hierve de una regla para otra. ¿Qué puede pasar, no? ¿Qué puede pasar? Bueno, pues eso es para ir, pues bueno, otra excusa para ir, ¿no? Que ya hay cada vez más sitios también en Barcelona, más en la ciudad, en Barcelona donde lo venden. Pero, señores, bueno, vamos a poner musiqueta, ¿no? Si os parece. un poco de villancico. ¿Qué pondremos? Pondremos Extremoduro, ¿sí? Di que sí. Sí. Y pondremos villancico navideño. Venga, villancico rico. Para la familia. Y recordeu que això és Assemblea de Majares a Contrabanda FM 91.4 del dial de Barcelona. Me cago en tu padre, Manuel. ¿Qué quiere? Benny Crisma. Manuel. Pero ¿cómo que Benny Crisma, Manuel? Pero vamos a ver, tío. Me cago en tu puta calavera y en todo el espíritu de la Navidad junto. Bueno, ¿qué quieres? ¿Una botella de anís el mono? Sí, para cagarme en tu padre, cantando un villancico. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Soy hijo puta? Para cantar con él. Otra vez, venga, empieza. Otra. Soy bastardos más feliz. Dedicatoria a todos los guiris y compradores descontrolados que pueblan las calles de Barcelona. Deberían fusilar a todas esas ancianas, torturarlas deberían por el pecado de su cháchara, degollarlas previo aviso para que recen en inglés, entre las carcajadas de los verdugos, diablas con moños amarillos, brujas nalgonas asombradas de vernos caminar silencioso, ruinas vociferantes que ofenden al sol. Hay que hacer algo. Los monjes las atienden, sin embargo, corteses, ante la evidente mirada de furor de San Pedro. solita y no lleva pa' compañía que el niño de su manita. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el agua. I ara, senyors, com no podia ser d'altra manera, llegirem les cròniques. L'Uso Majares, de Dado Manos Tijeras, que no ha volgut faltar la seva cita mensual de missives i ens vol també felicitar aquest nou any que arriba. Aquest és el primer any que em passaré el Nadal fora de casa, o Santa Casa. I clar, vaig pensar estaria bé veure com s'articula aquí. I clar, me n'he adonat que no és gaire diferent de moment, que encara n'hi ha començat. Però ara he vist que la voragín consumista semblant a la de casa. Aquí, en el petit poblet de Palmela, uns llums luminosos ressen. Per les festes de Nadal, compren o comerç local. I m'ha fet pensar en les llumeneres que l'Associació de Comerciants de Nou de la Rambla em posa cada any més a prop del meu balcó. Vet aquí. Los peces en el agua, por ver a Dios nacer. No obstant, puc veure com la major part de la població es trasllada en els grans centres comercials o a les ciutats per a comprar, ja que és molt difícil mantenir el petit comerç en aquestes localitats, on tan sols sembla que fructifiquin els totassent xinesos, que fins i tot han obert en el Polo de Poixerao, un entrocadero rural d'unes 500 persones que concentren serveis potser per a 2.000, on no sé d'on treuen benefici. Qui sap. Los pajarillos cantando y el romero floreciendo, pero mira como ve. Bé, una altra de les coses que m'ha sobtat i ha estat també no posseirao ha estat la poca quantitat de Nadales que saben cantar els nens, que només saben diferents adaptacions del Jingle Bells. La putada ha estat que ho he comprovat mentre feia el tió, la qual cosa em va portar a haver d'improvisar i que em sortís una mica malament, perquè també l'educadora d'allà, la Susana, que té una veu i un caràcter que déu-n'hi-do, tot i que no és mala persona, no em van voler empenar de res. No es va voler empenar de res. Però bé, ja he participat interculturalment i ja sóc català de mena, imperialista i tal, que intenta exportar les tradicions escatològiques, paganes i bestialistes de la nostra estimada Terra Lliure. Bé, suposo que us explicaré més coses abans de que vingui, però bé, ara s'acosten aquests dies de Nadal i suposo que acabaré intrigant-me per menjar bacalao, cocido i els milers de bolos i pastells que fan, perquè si una cosa són els portuguesos, és ser golosos. Mi corazón sufre y se llena de enojo, solo una vez se nace. Bueno, pues després de tornar a llegir una de les missives de l'Eduardo, que ens recorda des d'allà, des de Portugal, us diré que la música que escoltàveu de fons tan maca és un grup mexicà que es diu Lasha, L-A-S-H-A, per si voleu baixar d'internet, i la poesia que he llegit tan maca i nadalenca, que es deia Turistes Yanquis en una iglesia antigua i que insta a fusellar aquest tipus de guiris i que a mi em recorden també molt perquè m'agobien al mateix nivell a les Rambles, a la gent que va comprar per Nadal, pues era un poema de Roque Dalton, d'un llibre que es diu Los Pequeños Infiernos i que és un poeta que també us recomano perquè està molt bé. Exòtico, no? És del Salvador o de... Sí, és de Salvador, sí. Molt bé. Pensamos que solo hay nietas y Latin Kings allí, no? I és un tio que la major part de la seva vida ha estat a la presó i que molts d'aquests poemes que tinc aquí els ha escrit des d'allà. Ara, avui parlarem... Ara que introduixes el tema, també parlarem una mica del tema aquest de presons. No es dona molt temps, ja són les 7, però algú comentarem les 7, perdó, les 8. És que hay que actualizar esta hora. Tens aquí un problema amb això de l'hora, eh? No, bueno, és que és l'ordenador aquest que m'entrarà pel camí de l'amargura. Bueno, pues ja tanquem el tema Nadal. Jo solo quería recordar una cosa, que és una imagen que se me aparece estos días de noche cuando no puedo dormir, que la vi en el diario, y es la tropa española vestida con el sombrerito de Papá Noel. No sé si eran al Líbano, diría que eran al Líbano, pero iban ahí diciendo maniobras tuk tuk tuk con el sombrerito de Papá Noel, como a llevar ahí la... Recochineo, ¿no? Ahí cinismo. Sí, un poquillo, la buena nueva iban a llevar a no sé dónde, pero daba un poco de yuyo, la verdad. Fusil y gorro de Papá Noel. Muy pues bien. Mira, ya que parlem de tropillas y soldaditos, vamos a poner un poco de Coupé de Calais. Coupé de Calais es un estilo, podríamos asimilarlo al reggaetón caribeño, pero en la Francia central, en la África francesa, ex-francesa, central sobre todo, en la France-Afrique. Es un estilo musical que causa furor por esos países, sobre todo Costa Marfil, que es donde salió, pero también en otros países limítrofes, Senegal, etcétera, y también en Francia, donde muchos de estas personas se van a vivir, y del cual hablamos bastante tendidamente un día cuando vino aquí Armo, la compañera Armo, que hicimos un especial sobre África. Y lo que no hicimos mucho es poner música, ¿tá? Alguna cosa pusimos, pero no mucha. Pues hoy os vamos a poner un par de cancioncillas, o de momento una, y a leer un texto que nos envía hoy desde ahí. Después también leeremos una misiva mucho menos alegre que nos envía desde Burkina Faso y que nos explica noticias que no salen ni por la televisión. Venga, pero ahora escucharemos el DJ Zidane, ya ves tú. Y una canción que se llama Guantánamo, está muy graciosa. Y lo mejor de este estilo musical es cómo se baila, que es un rollo perreo ahí bastante tremendo, ¿eh? Venga. Vous avez été déclaré non coupable. Venga, vamos a poner al principio porque vale la pena. DJ Zidane. Accusé, levez-vous. Vous avez été déclaré non coupable. Vous serez libéré dans les heures qui suivent. Le berger Congala, Big Manager, Arthur Cole Production. Placide Pigalle, Kiki Touré, Papa Konya, Sadia, Gele Gele. Voisin n'est même pas devant, voisin n'est même pas derrière, voisin n'est même pas devant, voisin n'est même pas derrière. Guantanamo, Guantanamo, Guantanamo, Guantanamo, Guantanamo, Guantanamo, Guantanamo, Guantanamo, Guantanamo, Guantanamo, Souba. Oh toi mon frère, oh toi qui kené ma ou. Si algo, alguien ha estado alguna vez en África Occidental, países francófonos, sabrá lo que es el Coupé de Calais. Y es que aunque uno no lo quisiera, sería inevitable. Suena desde Dakar hasta Cotonou, pasando por Abidjan, Lomé, Ouagadougou, Conakry y Niamey. Suena en todos lados y a todas horas, dentro de los taxis, en los maquis, chiringuitos donde se consume cerveza a altas dosis, dans les boîtes, en las casas, autobuses, en la tele, la radio, en las escuelas. Vendría a ser un verdadero fenómeno, y es que el Coupé de Calais es ya como una manera de vivir, una filosofía, si utilizamos este término occidental, aunque de logos y ración no tiene nada. Se trata más bien, como dicen aquí, de les étoiles, déjate llevar. Tes amis font de ta femme parce qu'ils vont croire tu rêves d'abuser. Dieu merci, tu seras libéré des dommages. El estilo fue creado hacia el 2002 en Francia por el grupo G7, cuyo líder, Duc Saga, murió recientemente en Ouagadougou. Se trataba de un grupo de jóvenes ivorienes que residían en Francia y desde ahí la moda pasó a Abidjan. En este momento el estilo tiene un concepto político, pues coincidía con el inicio del actual conflicto de Côte d'Ivoire, en el que desde el sur, desde Abidjan, se intenta expulsar a la gente del norte, en cuyos muchos casos es de origen burkinabés. La Loi d'Ivoirité intenta homogeneizar su población nacional a través de una serie de requisitos a través de los cuales entras o te quedas fuera, y por tanto pasas a formar parte de los rebeldes, exactamente lo mismo que Mobutu hizo en el antiguo Zaire y Stalin o Milosevic, entre otros. Desde Abidjan se cantaba el «On va de Calais jusqu'à Bouek, Korogo, Séguéla». Estas son las ciudades que se encuentran más al norte de Costa de Marfil, tocando la frontera con Burkina Faso. Y con ello se proclamaba la expulsión de los extranjeros, fuera de los límites de su estado. Pero siempre la música y los artistas lo proclamaban a través de la paz. Coupé de Calais pour la paix. Toujours pour la paix. Al contrario que los políticos que empezaron a aplicar el arte militar para acabar con los rebeldes del norte. Didier Drogba, Samy le tout l'enfant. Ma mère qui m'a nourri n'a jamais connu mon nom. Lost Bay. Ma mère qui m'a nourri n'a jamais connu mon nom. Ahmed Babani. Je m'appelle Didier Zidane. Fafé Boumanga, Motona Salah, Atala Kouba, Tonyo, Soba, Sobine, Bine, Bine, Raio. El coupé de Calais en sí mismo se refiere a la manera de danzar. Es un comportamiento. Haz la fiesta y no la guerra. Déjate llevar. Diviértete y pasa de la política. Su música y sus clips se basan en el lujo, en el dinero, en la fama y en el éxito. Coches de lujo, mujeres bonitas y ligeritas de casco. Moda occidental y torres eiffeles de fondo. Recordaría una especie de reggaetón en su forma, no tanto en su fondo. En todos los hits, en todas, absolutamente todas las canciones, se repiten una serie de palabras y de frases made in coupé de Calais, de Calemán o de Calais. Significa moverse, hacer la fiesta. Farroté, farrotemán o faro faro, dar dinero, lo mismo que travailleman. Propada es hablar bien de alguien para que acabe haciendo fagotemán, o sea, para que suelte la pasta. De Calais Bella, etnia de esclavos, y de Calais Chinois, danzar como los chinos cuando hacen karate. Y es que el coupé de Calais se baila haciendo un movimiento con las manos que con un poco de imaginación te recuerda a movimientos del karate. Al final se están riendo tanto de los bellas como de los chinos. Emmanuel Adebayor, allez Guantanamo, Chabani Nonda, allez Guantanamo, Emma Doubré, sortez vos sacs à dos, tout le monde en Guantanamo, sortez vos sacs à dos. Saute mouton significa saltar como un cordero, y la frase estrella sería el fuca fuca o fuca fuca pour la paix. Haz lo que quieras sin pensar en nada, haz el loco. Pero cuidado al decirle a alguien on va faire fuca fuca, porque tiene también una connotación sexual, igual que el sex simulance. Mover las nalgas y el pecho de manera sexy. Actualmente son todos los países de esta región los que producen su coupé de Calais nacional, y no tiene que salir necesariamente de los estudios de Abidjan. También en Francia empiezan a ser más que conocidos, producidos por africanos de múltiples nacionalidades, afincados en la República Jacobina. Así, una vez más, convive en África la tradición y la modernidad sin demasiados problemas, y en una aldea donde parece que el pasado todavía es presente, donde el tiempo no parece pasar, siempre habrá una radio de fondo en la que suena coupé de Calais, que te recuerda que el tiempo sí que pasa, y África también avanza en su propia modernidad particular. Algunas noticias nuevas, algunas buenas y otras no tanto. Estado de maravilla, bodas y más bodas y muchas tantas cosas. Ahora, desde hace algunos días que la ciudad se ha visto tomada por los militares. Un asunto entre ellos y los polis que ya viene de lejos se ve. Y que ha petado ahora y de sopetón. Algunos muertos en las calles en pleno día y a partir de las 6 de la tarde una especie de estado de sitio. Todo cerrado y nadie en las calles. Impresiona de verdad ver una gran ciudad africana desolada. Se hace raro. Todo el mundo encerrado en sus casas, cortes de luz y empiezan los tiros. No sé cuántas toneladas de munición deben haber descargado, una barbaridad. Metralletas e incluso canones. Toda la artillería de guerra en la calle. A pesar de todo, la cosa no tiene nada que ver con la población civil. Así que si no sales de casa no pasa nada. No hay ningún muerto civil. De día, la vida se restablece con una relativa normalidad, aunque la gente no habla de otra cosa. Los medios de información no decían nada al respecto, y el presidente tampoco, que en el momento que todo empezó se encontraba en Mali. Así que se hablaba de posible golpe de estado. Ahora ha vuelto, y esta noche ya no se han oído tiros, aunque nadie ha salido de sus casas. En la calle, a día de hoy, la gente dice que ya está, que se ha acabado. Se espera reunión de ministros y normalmente que el ministro de Defensa dimita, así que en las próximas horas se verá qué pasa. Sé que en España no hay ninguna noticia al respecto. En Francia, contrariamente, sí. Algunos de vosotros lo habréis oído, así que escribo para decir que estoy bien, que no pasa nada, de verdad. Si no, me hubiera marchado. Aunque ha sido un poco extraordinario, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que por ahora las cosas están tranquilas. Buenas vacaciones y buen ano desde la Navidad africana. Besos. un saludo i un besico a la Mahara Armux, que des de Burkina Faso pues, també ens va informant. Recordeu que ens podeu escriure a majares@rabalnet.org. Majares, tot a mà, @rabalnet.org. Bueno, això que estem escoltant, una mica més de Coupé de Calais, es diu així fins i tot la cançó, de unos cuantos DJ Fabco, DJ Arafat, Apolos, Magic System, etc, etc. Una cosa que tienen también es el, como los nombres que se ponen los DJs son muy graciosos ahí. DJ Arafat, DJ Sidan, no sé si muy pintorescos. Pues bueno, ens enviava notícies bastant heavy, la companya Armus d'ahí, i són coses que, com diu ella, no diuen a la tele, la verdad que si no es porque esté alguien ahí te vaya diciendo... ¿Qué pasa? Eso ni te enteras, ¿no? Burkina Faso, en países que, no, que nunca hablan en la tele, sino es que hay una masacre de miles de personas y así no sé, así situación. Son países que por aquí pasan desapercibidos. Però bueno, anirem llegint les coses que ens vagi enviant l'Armo i bueno, tots els majares del mundo que nos vayan escribiendo, que por estas fechas se vuelven un poco a veces a reactivar. I recordeu també que ens podeu enviar, si voleu, en un altre en format paper o coses que siguin radiables, gravacions o el que sigui, a una parada de correus, que és el 748 del 080 80 Barcelona. Aparte de correus, 748 del 080 80 de Barcelona. Contraband FM, l'Assemblea de Majares. Parlem ara d'una manifestació que va haver fa dos dies, que era pel tema del Roger, perquè, bueno, com sabeu, va sortir absuelto l'esquin que va proporcionar l'arma amb la que es va matar el Roger. Y el otro con 11 años de prisión para y con el indulto ¿cómo se llama esto? Con recomendación de indulto por parte del juez, sí. Instado por el Tribunal Popular, que uh-huh. es quien dictó la primera sentencia. Tremendo, ¿eh? El sí, juicio tremendo, ese. Tremendo toda la historia desde el principio hasta cómo ha acabado. Y bueno, pues como reacción a esto, evidentemente existía rabia, existía gente que... Bueno, que salió a la calle el día 22 a las 9 menos 20 y bueno, toda esta rabia al final acabó, o al menos eso se dice, con algunos disturbios, se quemó algún contenedor, se hicieron algunas pintadas y hay detenidos, hubo detenidos y bueno, desde aquí apoyar a la gente que está detenida, no sé si ya lo han soltado. Sí, un par de chavales detenidos que estuvieron ahí en Gracia por Torrent de las Flors y es que ves lo de siempre, que al final los medios, yo lo único que he leído en el diario es eso, se quemaron containers o no sé qué, pintadas, tal, se detuvieron gente y se pasa como de pasada que la mani pues fue para denunciar eso, que ese juicio pues ha acabado como ha acabado, ¿no? Y que y que no solo había, evidentemente que había mucha gente, colegas de Rouge que hubieran ser punkis o colectivo Cupa o lo que sea, pero bueno, hay también familiares, hay un montón de gente detrás y que ha sufrido mucho con este tema. Y bueno, eso pues a los medios les da igual. Sí, ¿no? Bueno, yo la noticia que tengo, que es del periódico, pues dice: una manifestación convocada por el colectivo Ocupa, en la que se protestaba por la muerte de un integrante del colectivo, hicieron pintadas y quemaron varios contenedores, lo que provocó que agentes antidisturbios y bomberos se desplegaran por el barrio. Bueno, ya se sabe la orientación que tiene normalmente los periódicos respecto a este tema, ¿no? Esa gente rara que son el colectivo Ocupa, que yo no sé muy bien quién son, y que queman contenedores por ahí. Bueno, pues sí, como dices, pues ¿no? Desde aquí, pues toda la solidaridad y sobre todo pues al supuesto, bueno, a la familia y todos los amigos, especialmente a la gente de campanía, que bueno, se gana gusto también de tragar bastante tontería y mucha mierda, y al fin y al cabo, pues bueno, la gente más próxima al rollo es que irá en mes o a sufrir. Aparte de denunciar el caso concreto de este juicio, que lo que también se quería denunciar es un poco la absurdidad de esta justicia, de cómo... de comparar cómo se depende de que quién sea el muerto, depende de que de quién sea el asesino, pues se juzga de una forma u otra. Durante estas semanas también hubo el cumpleaños, bueno, cumpleaños se cumplían, ya creo que ya van 12, 13 años de la muerte de Pedro Álvarez. Aquí casi cada Navidad os hablamos del tema y alguna vez habíamos hablado con el padre, pero es un tema que la verdad ya no ha evolucionado y sigue igual, lo que pasa es que siguen los familiares y los amigos más cercanos recordándolo cada diciembre cuando se cumple un año más de la muerte de este chico, de Pedro Álvarez, que tenía creo 18 o 19 años y que fue asesinado delante de su novia por un personaje que bueno, después resultó ser policía y que sigue no solo libre sino que sigue en activo. Y bueno, pues eso se recuerda cada año, la verdad es que sigue ahí infatigable, sobre todo el padre, y todas las consecuencias que le ha traído, entre otras laborales, pero siguen ahí saliendo a la calle. Y eso es una muestra más, como igual que lo del juicio del Rouge, de que esta justicia no es igual para todos. Y por eso yo creo que también se quería un poco denunciar ya esto también, más general. Porque, por ejemplo, está el tema de del 4F, que de momento los chavales están ahí en prisión y se van seguramente a chupar unos buenos años y bueno, están ahí denunciándolo con huelgas de hambre, ya no solo de ellos sino de la madre, pues cómo se mide una cosa y la otra. Y bueno, eso son realidades que ahora potser en dates així es cuando son las bombes crudas, perquè todos, quien más quien menos, aunque no nos guste, sí que más o menos lo pasamos en familia y estamos en casa, más o menos, pero que no tothom pot ser-hi, ¿no? Y a gent pues, que ho vol recordar. Ahí va ser, sinó, sí, ahí es el día que es fa un cop a l'any la marxa de les antorxes, que és aquesta marxa amb antorxes, molt així com molt visual, molt impactante, però per demanar el retorn dels presos polítics catalans a casa, i que bueno, que en aquest cas es centri només en els presos polítics, pues bueno, no deixen de ser persones i que estan ahí tancades. Però hi ha altra marxa, no?, que se hace siempre cada año, que lleva aún más años haciéndose. Pues sí, el 31 de diciembre se hace la marxa contra les presons. Y sale a las 12 de la mañana, o sea, del mediodía, de la prisión de mujeres, Guatras, que está en la calle Trueta, metro línea 4, Guatei, donde empezará la marcha, habrá vermut y postales, y a las 5 de la tarde en Zona Franca, en el centro de internamiento de extranjeros, en la calle E, sector C. Con los autobuses... Sí, ¿no? No sabía yo que se llamaba así. Sí, sí, como todas las calles de esa zona. Precioso. Pues eso, a las 5 en Zona Franca, que podéis llegar con el autobús 110, el 109 y el 21, habrá concentración y batucada, y para finalizar, a las 8 de la tarde, en la Modelo, en la prisión de hombres, que está en la calle Entensa, línea 4, Entensa, habrá la marcha de antorchas con la orquesta del metal. I recordem també durant aquesta setmana, el 28, em sembla el 29, també es fa una sèrie de concentracions per recordar el cas de Rubén i l'Ignasi, que ja porten també força temps tancats i la paràlisi que porta aquest cas. Hi ha una concentració davant del CIRE, que és el centre de recursos penitenciaris que està a Major de Gràcia amb la carrer Batlem, i després també em sembla davant de, no sé si, alguna altra presó. Hi ha diverses convocatòries. El que recomano és que mireu, per exemple, l'InfoSurpa, que es pot consultar per internet. I tenim molt poc temps, llavors el que farem no és llegir, ho volia fer i ho farem una setmana, una altra setmana, però sí només dir-vos que ha sortit un nou boletín que es diu Punto de Fuga, que van fer el número 0 ara a la tarda i que ara ja pues, bueno, sembla que s'ha presentat i sí que anirà sortint, i que han tret ja el número 1 per tenir-lo ara per desembre. És bimensual i es diu Punto de Fuga, País de Haz lo que quieras, i és un boletín això bimensual sobre que parla doncs, dels cercs que estan privats de llibertat, sigui les persones que estan a centres penitenciaris, també el cas dels centres de menors, que cada número doncs, fa una especial atenció a això, i també sobre alliberació animal, experimentació, aquestes coses. També parla algunes coses de nivell més internacional, com el tema Oaxaca, i bueno, està força interessant. Jo us ho recomano i ja us dic només una mail de contacte i ja en parlarem amb més calma una altra setmana. papelesenllames@riseup.net papelesenllames@riseup.net I vinga, senyors, us ficarem una coseta, una cosa molt curteta, precisament pues, per, bueno, per tota aquesta gent pues, que no pot estar a una dada amb els seus. Escoltarem Carta de Salvador Puig Antic, del senyor Joan Isaac, llegit per aquest cantautor, que va fer una cançó que es diu Margalida pel Puig Antic, que curiosament no està inclosa dins de la recent pel·lícula, dins la banda sonora. Estimada Marga, una vegada més ens tenim que separar. Tal vegada definitivament. El que diguin uns senyors que parlen un llenguatge que no entenc té tot l'aire de venjança. El fet important és que a nivell de sentiments ningú pot trencar-los. Comprendràs que se'm faci molt difícil dir-te tot el que voldria. Les paraules no surten. Ànim, xiqueta. Serà un cop fort per tu, però no dubto que a poc t'aniràs afirmant com a persona. T'estima, Salvador Puig, salut i anarquia. Contrabanda FM 91.4, estem a l'Assemblea Majares, regulem el mail que és majares@rabalnet.org, majares@rabalnet.org, i que també ens podeu trucar avui en aquest programa que potser és l'últim de l'any, des de 2006 que ha estat l'any Contrabanda. Almenys l'últim en el que estem tots dos, no? Això segur. 93-317-7366, 93-317-7366. I bueno, el programa avui ja estem entrant en la recteta final, però encara ens donarà temps a llegir-vos alguna coseta, a fer-vos algun comentari. Jo mira, ja aniré avançant la poca agenda que hi ha, perquè aquesta setmana tot es paralitza una miqueta, i per dir-vos l'última pel·lícula d'aquest últim cicle de l'any que organitzen el col·lectiu Captura a la Quimera, i és aquest dijous Alcem-nos, de Russòpolis, de l'any 1999. Com sempre, els dijous, em segueix a les 9, sí, a les 9, al carrer Verdi número 28, allà als baixos, a la Quimera, i podeu consultar tot a laquimera.org, em sembla. I ara llegirem un poema de Félix Grande, del llibre que es diu Blanco Espiritual, sí que es diu Monólogo con Grietas, però abans començarem a ficar musiqueta. Ficarem una cançó de Björk, un disc que va fer a la que ella canta, i la música és d'un grup de jazz i que es diu Velas y Mamar. Hello. þú, ég þekki þig nú, þá sem ég við frið, þá stjóstu mér við. Bueno, ens alegra que els oients truquin, encara no diguin el nom ni des d'on truquen, però bueno, sempre és un plaer que hi hagi gent escoltant, que sabíem que hi ha algú a l'altre costat del transistor, i bueno, a la gent que truqui, que no els obligarem a passar per antena, no passa res, però bueno, que ens hagués agradat saber qui era. Pues venga, una abraçada. Existen la hoja de afeitar y el agua templada. La afluencia de sangre es entonces discreta. Existe el barbitúrico en dosis idónea, que adormece y suavemente obnubila el miedo y la propia mirada, y la desesperación, y el desconcierto, y el tedio, y la memoria. Existe el gas que inunda el organismo como una niebla de morosa avanzada, y con un vago olor entre desagradable y agradable. Existe, en fin, la posibilidad de rehusar esa dicotomía apasionada y fluctuante que se establece entre el interminado yo y el hostil ellos, de acabar con ese feto de complejidad que en la matriz del nosotros se mueve sordo, inevitable, humano, y todo ello mediante una muerte bien mansa, sin sobresalto, sin precipitación, de un modo suficientemente anciano, como un poco de paz de otoño. Existen también los suicidas en cierta manera admirables. Me refiero a los silenciosos, los que asumen su acto sin estridencia, estrictamente, y convierten su atroz coraje o su atroz cobardía en una despedida educada, ante la que en conciencia resulta difícil ser fiscal. Se diría que son incomprensibles, pero evidentes caballeros. Se diría que poco antes han hecho un gesto de amistad. Nada, una sonrisa, un saludo, mostrar una arruga del corazón, y luego, a solas, sin violentar ni siquiera la cortesía, se han ido, anticipando aquello, y para qué nombrarlo, aquello que todos reputamos incuestionable. Ante ellos uno puede preguntarse, ¿es más de este mundo la gran responsabilidad que el gran cansancio? Materia o distancia, ¿qué es más solemne? Retrocediendo unos centímetros, esto es, en plena vida, existen además interrogantes dignos de un poco de atención. ¿Por qué se ha de vivir 10 años más, 10 años menos? Planteémoslo desde otro ángulo, en sustancia. ¿Qué zona, qué fibra mínima del universo se resquebraja cuando uno o unos cuantos de entre estos animales de sienes tumultuosa deciden alejarse unos metros, hacia abajo, cerrar su conciencia, derramarse en el no general de la materia inanimada? Así considerada la cuestión, no pudiera pensarse que la existencia no pasa de ser una costumbre, una acreditada costumbre, un fenómeno contagioso, humano o inhumano, según el punto de partida. Quedaría, es cierto, el sufrimiento de los que aman al que se va. Mas esto no podría, en rigor, constituirse en el gran sí, devenir lección de vida. Pues en primer lugar, sabemos que el sufrimiento cede, aparte de que muy a menudo fortalece el carácter. Sí, puede resultar beneficioso apoyar la sabiduría. Y por último, ¿qué decir de los solitarios? Pues es cierto que abundan. Tal vez fueron millones los que protagonizarían un entierro sin lágrimas. En otras palabras, aquellos que condenan este rehusar, esgrimiendo vocablos iracundos, admoniciones o saliva decididamente bien intencionada, ¿no actuarán a impulsos de un miedo turbulento que los deja aterridos? ¿No será su moral coercitiva la de quien acaba de reflexionar un instante en profundidad algo a lo que no se hallaba habituado y que ahora, de pronto, le introduce la ambigüedad en la conciencia como un estorbo horrible? Entonces esa moral sería un pobre guiñapo de soberbia y de miedo, una ilusión autoritaria rellena de carcoma, una investidura personalista más o menos digna de elogio, mas no necesariamente de devoción o envidia. Y sin embargo, en contra de la comprensión, y por qué no, de la objetividad con que recapitulo el asunto, en contra de esa especie de falta de horror fundamental, ocurre que sigo viviendo, esto es, aceptando las consecuencias de vivir, la complejidad mencionada. Y ocurre que, a la vista de que rehusar es, de algún modo, relativamente sencillo, pudiera deducirse en buena lógica que yo elijo vivir, conscientemente, que lo elijo todos los días, todas las mañanas, lo elijo sin cesar. elección que en sustancia no está desvirtuada por el hecho de que su origen resulte misterioso. Hay que aceptar que somos, ante todo, investigación, que residimos aún en las primeras capas de prehistoria, que al no estar hecho sino haciéndose el mundo, nada permite asegurar que en algún siglo venidero no sea más sólida la apoyatura y menos ambigua la vida. De este modo, la esperanza tiene derecho a ser considerada como un realismo a largo plazo, a condición de no desenfrenarse, de no cegar sus propios ojos en su esplendor. Vigilancia, no apoteosis. En pappi var sjálfur á sjónum alltaf hálfur, svo hann gat ekki lengur sagt nei. Fyrst var... Situra, sobrevivir también parece congruente. Abrir los ojos, abrir los oídos, abrir las manos y la lengua, abrir el olfato, aunque sea pólvora lo que puede olerse. Es horroroso a veces, mas acaso no inútil, pulular en el borde de los asesinatos, las persecuciones y la prensa diaria. Pulular entre cementerios vetustos o provisionales. Pulular entre los conflictos del placer y de las emociones. Entre estadísticas espantosas y estadísticas embusteras. Entre miradas de enamorados y obuses de elevado calibre. Entre amigos y segregacionistas. Entre cinematógrafos y tapias de fusilamiento. Entre las grandes avenidas y la periferia de las ciudades. Cinturones sin calcio. Entre delincuencia infantil y música de clavicordio. Pues després d'haver fet aquesta lectura, que en un principi és una mica fatalista, però acaba sent bastant vitalista i que posa, fa un anàlisi alhora emotiu però alhora objectiu i analític de les raons per viure i de la llibertat de morir, que al final t'acaba donant més ganes d'estar viu perquè ho pots escollir, no? Que bonito. I després d'això, per posar-nos una mica més banals, pues una mica d'agenda. Per la penya que se queda, no? Que va... Sí, per tots els que en quedem. I ahí en la calle Llobregós, en el Carmelo, que para llegar tenéis que bajaros en la línea 5 corta. El día... Eso es relativo, ¿eh? Pero bueno, te deja tomar por el saco. Pero bueno, hay que andar el mucho. El lugar vale la pena. Sí, el lugar vale la pena. Porque esto es el Bar Marcelo, ¿verdad? Els Docents. Ah, vale, sí. Bueno, os digo els Docents, però fora posa Bar Marcelo i és un lloc bastant guapo. Gran lugar. I tots els dimarts hi ha tapeo i el dia 26 posaran la pel·lícula Pink Flamingo. Ahí es na. Como que ahí es una... Que es un peliculón. Es un peliculón. Es película majara por la definición y, bueno, para quien no la llevéis, o sea, ya tardáis. Ya está recomendada de muchas vegades. Pues eso, al día 26, Pink Flamingo, al carrer Llobregós 52, a los 200, en el Carmelo, línea 5, Horta. I parlant de llocs acollidors, en el COP, Alta Tensió, molt més lluny, o encara més lluny, en el Prat del Llobregat, pues fan uns sopadors radioactius bastant apetecibles, i aquest proper 27 de desembre faran allà un soparet, un sopar de traje, i la idea és que porteu tot sopar, però vestits de traje i rotllo elegante. I això en el COP Alta Tensió al Prat, carrer Doctor Soler i Torrents 36. Allí aneu amb Renfe i us deixa ja més o menys a propet. Jo vaig estar l'altre dia per allà a propet, passejant-me pel barri de Sant Cosme, i la veritat que hi ha bars molt agradables per allà, pel Prat. Feu una volteta, si no. És un lloc on aviat ens sentireu parlar en aquest programa, perquè s'està gestando complots en el Prat. Hasta aquí puedo leer. Ja veureu. Qué misterioso. Sí. Pues para la gente que tenga ganas de campito, en Camp Pascual, que está por ahí por las planas, que tenéis que andar un buen rato para arriba, pero bueno, vale la pena el paseíto. Y en Camp Pascual, el día 29 de diciembre, se celebran 10 años de rebelión en la granja, reggaetón, con varias cosillas. Al mediodía habrá un pregón y un bermutillo. Por la tarde, títeres, que harán una obra que se llama Siriastre y els estels. Luego danza infantil, Casolas presenta Ceiba. I al vespre hi haurà cine, posant el curtmetratge a la Toma. I després M de Mussol, que és una producció de Cuixarola Chaotic Films. I a la nit festeta amb sopar popular i concert de O Conyac i Insert Show, que són molt passats. Sí, estan tots ells, eh? Però bueno, aquí també estan, al camp. Crec que ayer tocaven, allà en la plaça del... Sempre toquen, aquests. Poble romaní, que hi havia la festa de l'Assemblea de Joves de Gràcia. I el 30 de desembre, el dia següent, hi haurà Jocs Rurals de Ressacón i Despedida. I bueno, dir-vos que Can Pasqual està a les Planes, que són els ferrocates de la Generalitat. La direcció concreta és carretera de Vallvidrera, Molins de Rei, però el més fàcil, si voleu arribar, és que seguiu unes senyals que hi ha, que són pastanagues, que estan pintades sí, pel terra, per les postes que hi ha, les faroles, i a vegades et perds, però bueno, les vas trobar. Camí de les pastanagues. Sí. Bueno, estem enviant a la gent a prendre bastant lluny, a tomar pel saco aquesta setmana. Bueno, ja per acabar l'agenda, només recordar-vos el que estava comentant abans, totes les convocatòries pel cas de Rubén i l'Ignasi per demanar la seva llibertat, ja més concretes. El 28 de desembre a les 11 davant del CIRE, que us deia a Gran de Gràcia 226, bastant a dalt de Gran de Gràcia, tocant amb Betlem, a les 3 al Parlament de Catalunya i a les 6 davant de la delegació de govern. Això està ja al Pla de Palau. I el 29 en el mateix CIRE, Gran de Gràcia 226, a partir de les 5 de la tarda. Ja anirem informant d'altres convocatòries pel cas dels detinguts del 9F. Bueno, pues amb això ja sí que anem acabant. Ara ficarem una cançoneta, no? De què se trata? Sí, bueno, bueno, hablo en castellano. Traemos una canción del sur, de un grupo mítico y legendario, que son Pata Negra, formado por los hermanos Amador, y que se gestó en un barrio muy auténtico de Sevilla, que son las 3.000 viviendas. Y que no me llevasteis. No te llevé, pero bueno, para la próxima... Apuntado queda. Y nada, la canción de Pata Negra es Calle Betis, que habla pues, de una calle de Sevilla... que últimamente ya está muy tomada por los turistas, por los guiris, pero es una calle muy bonita y está al lado del río. Y, en Triana. Bueno, en Triana, exactamente. Y tiene su encanto. Venga, pues va para todos los seguidores del Betis, que los del Sevilla están súper pesados y este año es un mal año. Venga. Que se nos escapaba. ¿Eso ves? Es el inconsciente que quiere que acabemos el programa. Se nos escapaba la sintonía. Y el río le dice a Sevilla, y ay, si te cojo en San Lucas, borracha de manzanilla, borracha de manzanilla, borracha de manzanilla, y en San Lucas no puedo, pero en Triana me emborracho contigo. Bueno, jo no quería despedir el programa sense també comentar que ahir vaig estar... Bueno, un conciertillo, una sessió d'un company que ha tornat. És un majara que ha estat aquí alguna vez poniendo su música rara, el senyor Pato, l'artista antes conocido como RAR, i va fer ahir una sessió en Pato Live, en la Felpa, i a Gràcia, al carrer Mozart, un lloc que torna a estar ahí plenament actiu. I bueno, va ser també un plaer per taladrar-se l'orella amb aquests sorolls tan poc sinuosos i tan anti... podríem dir comercials. El cas és que, bueno, sempre és agradable el senyor Pato i seus ruidistos. La Tetília es despedeix fins l'any que ve. Ens veurem el primer diumenge del 2007, espero. I espero que aquestes festes no compreu massa i us amagueu de tot aquest consumisme, si podeu, i si us agrada, pues que us fiqueu on vulgueu. Clar que sí. Bueno, pues yo prometo llamar de vez en cuando. Muy bien, ¿eh? Aquí queda registrado. Y nada, un saludo y sed malos. Eso sí. Pues bueno, senyors, ja ho sentiu. Potser diumenge que ve hi ha programa, potser no. De totes formes, si no hi ha programa, sortirà la reposició d'aquest. I recordeu, contrabanda.org. Okay. Ai, sin trampa ni cartón. I estarà l'oro a la web i a la llista de correu. Porque para ver si hay o no fin de año, pero los compañeros rizomáticos estarán ahí al pie del cañón y hacen unas campanadas siempre deliciosas. Pues años, venga, nos despedimos desde aquí el estudio de la Plaza Real. Ha estat com sempre un plaer, hasta en vosaltres un diumenge més. Asamblea de Majaras se va. ¿Por dónde? Ha venido. Uh-huh.